En la casa de Pinocho todos entran hasta 8. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, Pinocho.